La órbita de Endor. Programa número 16 de La órbita de Endor, de esta primera temporada. La verdad es que este es un programa muy, muy, muy especial para mí. Primero porque este programa no debería existir, eso lo primero. Luego explicaré esto al final. De hecho, al final me vais a permitir que haga una pequeña confesión que va a durar mucho más de la cuenta. De hecho, en cuanto acabe el monográfico que hoy vamos a tener, el especial, si queréis podéis acabar el programa. Porque lo cierto es que lo siguiente va a ser una especie de debilidad que yo no puedo evitar en este programa tan especial para mí, el hacer. ¿Y por qué es un programa especial? Bueno, pues eso al final del programa, insisto, confesaré un par de cosillas. El programa de hoy es un programa, además, que va a estar muy bien. Hemos tocado a fondo, tanto Nathan Kurtz como este que os habla, una saga, un universo muy particular, que es el de Ghost in the Shell. No solamente vamos a hablar sobre el cómic, el manga de Masamune Shirou, sino que además hablaremos sobre la película, que yo creo que la mayor parte de los seguidores de este programa ya habrán visto. También hablaremos de su secuela y hablaremos de las series, hablaremos de todo lo que tiene que ver con este universo, que es bastante amplio. Incluso tocaremos cosas pero muy por encima, que podríamos haber obviado, como por ejemplo los videojuegos que se han hecho de esta serie, bueno, de esta saga. Ghost in the Shell en el día de hoy, en un programa, como digo, tan particular y tan especial que voy a tener que romper algunas reglas habituales. De hecho, como veis, como ya habréis notado, el inicio del programa no es tan cañero como normalmente suele ser. ¿Por qué? Bueno, pues vais a tener que quedaros hasta el final para entenderlo. Hoy me siento especial, hoy me siento un poquito más mejor persona. Que comience el programa 16 de La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Dirigido por Antonio Runa. Ghost in the Shell es nuestro dossier para el día de hoy, para el cual me va a echar una mano pues un colaborador habitual del programa, señor Coronel Kurtz. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues nada, hoy vamos a hablar sobre Ghost in the Shell en toda su profundidad y abarcando toda esa coyuntura enorme que tuvo esta saga, tanto en el cómic, que fue donde se originó todo el fenómeno, como en las películas. Las series de televisión, bueno, vamos a abordar incluso los videojuegos, nos vamos a atrever con eso. Otras cosas en plan merchandising las vamos a dejar porque ahí ya eso es inabarcable. También daremos algunas dosis de algunos pequeños datos sobre esa película de acción real, con actores reales, que a mí ya me empieza a dar un miedo pavoroso. No eres el único, Pero bueno, eso lo dejaremos para el final. Porque hay mucho que decir antes de empezar a hablar de Ghost in the Shell. Y yo no sé, yo no sé tú qué pensarás, pero yo creo que antes de empezar a hablar del cómic, a lo mejor deberíamos hacer una pequeña intro, ¿no? Pues como tú veas. Bueno, así, a grosso modo, hay que especificar que el universo de Ghost in the Shell pues es el propio de una obra de ciencia ficción que podríamos denominar como de toda la vida. Un futuro no muy lejano, tecnología punta en cada rincón, urbes súper desarrolladas, hiperpobladas, y en general pues ese tono pesimista, ¿no? y deshumanizado, ¿no? de este tipo de obras, ¿no? Hay gente que dice que le recuerda a Blade Runner, aunque ya es que cualquier cosa suena a Blade Runner a día de hoy, no sé tú qué pensarás. Bueno, es que el cyberpunk, que es lo que subyace en esta serie en este manga y también en Blade Runner y en otras obras, pues tiene precisamente esas características. Si definimos el ciberpunk, que tampoco me gusta a mí definir porque dentro del ciberpunk también hay muchas historias, las características son precisamente un poco las que has dicho tú: un futuro cercano, un desarrollo tecnológico muy importante, pese al cual el ciudadano está alienado y no tiene un buen nivel de vida, o si lo tiene, lo tienen solo los estratos superiores que están pegados al poder. Y otras dos también características importantes: una es la presencia de grandes corporaciones que digamos controlan todo lo que es el movimiento social y político, y uno extra que no está presente en todo el ciberpunk, que sería la presencia de hackers, porque la informática en el ciberpunk está muy presente, aunque hay ciberpunk en el que tampoco hay hackers. Bueno, en el entorno de Ghost in the Shell hay que decir que las personas se pueden cibermejorar, o sea, es decir, mediante implantes, me parece que lo llaman prostéticos en la serie, pueden convertir sus cuerpos, pues eso, en herramientas mucho más precisas, ¿no? Con una sencilla, entre comillas, ¿no?, operación cerebral, pues cualquier persona se puede interconectar con quien quiera, ¿no? Algo así como tener una especie de wifi cerebral y mantener, pues, una especie de chateo cerebral. Bueno, conversaciones tipo telefónicas o como esta que mantenemos tú y yo, tipo Skype, pero solo con la mente, ¿no? Sin necesidad de hablar, ¿no? Y con gente que está en otras partes. Bueno, claro. Dime. Hay eso y hay más cosas, porque en realidad es un poco complejo. Realmente en el universo de Ghost in the Shell hay gente que es netamente humano, pero que son pocos. Hay gente que es bastante humana en el sentido de que lo único que tiene es algunas partes cambiadas. Pues, por ejemplo, una pierna, una mano, un brazo, que eso serían partes prostéticas, como has dicho tú. Entonces, en función del nivel de prostéticos que tiene, pues es, entre comillas, más humano o más cyborg. Porque cyborg no sería otra cosa que un humano mejorado, pero siempre tiene que tener por lo menos una parte de humano. Si no tiene ninguna parte de humano, ya no es un cyborg, ya sería un androide. Aquí también aparecen androides que no tienen nada de humano. Es todavía un poquito más complejo porque hay cyborgs como la protagonista que prácticamente de humano no tienen nada. Lo único que queda es parte de la esencia del humano que está dentro de ese cuerpo prostético y de ese cibercerebro. Y eso sería un poco lo que el autor llama el espíritu, o lo que también se llama ghost por fantasma. Entonces aquí los conceptos también son difíciles de manejar porque se utilizan indistintamente a veces ghost, fantasma, alma, espíritu. Pero por resumir un poco, el cyborg, mientras tenga un espíritu, pues es un cyborg y tiene, aunque sea algo de humano o de humano muy mejorado. De hecho, tú acabas de decir que, bueno, hay gente que sí, se cibermejora, pero siguen poseyendo su cuerpo original, pero luego hay personas que ya automáticamente se transportan a cuerpos completamente artificiales, ¿no? Porque se puede decir que el yo, la personalidad, el alma, por decirlo así, o el espíritu, como tú has dicho que llama el autor, pues es lo que se denominaría software, ¿no? Tú te puedes coger y sacar ese software, que eres tú, entre comillas tú y con T mayúscula, y traspasarlo a otro hardware, ¿no? Como en el caso que tú has dicho de la protagonista y del otro personaje más o menos principal, su compañero. Ahora hablaremos sobre los personajes. Que bueno, de hecho, si te acuerdas, hay un capítulo muy curioso, creo que es la primera de las temporadas, en el cual uno de los que aparece, un protagonista muy secundario, que es el director de una fábrica, ha optado por meter su espíritu prácticamente en una caja cuadrada con dos bracitos minúsculos, que no tiene ninguna funcionalidad y que necesita, de hecho, un asistente para todo. Lo cual parece absurdo, pero es una forma de fetichismo. Es alguien que le gusta un cuerpo sencillo de cyborg, pero prácticamente es una caja. Pues hasta eso podríamos llegar. Y de hecho, ese es tan cyborg y, entre comillas, tan humano como otro que tenga un cuerpo prostético que le permita dar saltos de grandes dimensiones o alcanzar velocidades prácticamente de superhéroe. Bueno, yo creo que habiendo hecho esta especie de introducción, ¿no?, a la ambientación en sí, pues yo creo que ya podemos empezar a hablar de los personajes, incluso antes de empezar a hablar de las historias, ¿no?, que nos cuentan. Por ejemplo, pues claro, este mundo tiene un problema, y es que la delincuencia, el terrorismo y demás, pues claro, alcanza un, tiene un calado importante, y para ello pues hace falta que las fuerzas de seguridad pues sean igual de poderosas, ¿no? El cuerpo de élite de la policía, llamado Sección 9, se puede decir que es el grupo protagonista, ¿no? Que se va a encargar de enfrentarse a la maldad, ¿no? Que asola esta sociedad futurista. ¿Quiénes son la Sección 9? Pues vamos a empezar a conocerlos así un poquito, ¿no? Hay que decir que hay algunos miembros que en la película, yo creo que recuerdo que no salen apenas, o si salen, a lo mejor salen en algún plano solamente, ni siquiera tienen frase, pero en la serie de televisión sí que tenían una mayor presencia, que seguían siendo personajes secundarios. Pero vamos, los que aparecen tanto en la serie como en la película, pues, bueno, hay que empezar por el jefe, ¿no? Me imagino, ¿no? Ese viejecito diminuto a lo Punset, a mí me recuerda a Punset. Sí, es Daisuke Aramaki. Uh-huh. Es el jefe de la Sección 9, se le llama Sección 9 para abreviar, aunque en realidad su nombre completo sería Sección Policial de Seguridad Pública 9. Uh-huh. Porque luego también aquí, hijo, el tema de la política en este libro es muy complicado porque agencias hay muchas. Y esta, digamos, que es una agencia, entre comillas, encubierta, cuyo principal objetivo es el ciberterrorismo y el terrorismo político. Y además, todos sus miembros son exmilitares y sus acciones son contundentes. O sea, estos no negocian ni nada. Estos simplemente se ponen su camuflaje óptico, entran, disparan a saco, acaban con todos, se van y acaba ahí su misión. Y se van a tomar una copa por ahí, a ver. Sí, o pese a que su comandante es una mujer, pues se van, como ellos dicen, ahora a un buen club de striptease. Bueno, luego hablaremos sobre esos detallitos. Seguimos con la sección. Bueno, el personaje protagonista de verdad, obviamente no es el viejo, es la mayor, Motoko Kusanagi, que es la chica, que, sí. Bueno, recuerda bueno, un poco... la chica, por llamarle chica, porque sí, sí. Su apodo es la gorila y es la, digamos, entre comillas, más dura de todas. Sí, pero luego, oye, tiene su femininidad, o sea, se mueve una tía entrenada, pero... Yo creo que es una tía femenina, es sexy hasta cierto punto, ¿no? Al menos estéticamente. No es como bueno, Trinity, que a lo mejor está muy inspirada. Te voy a quitar las aspiraciones si las tenías, es lesbiana, ¿eh? No, ya lo sé. Claro. Bueno, no. Luego hablaremos porque... Y un poco machorra para mi gusto. No, luego hablaremos sobre sus tendencias y demás porque yo creo que hay cierto margen a la duda. Pero bueno, luego hablaremos sobre ese tema. Luego el siguiente personaje así que puede destacar es Bato, ¿no? Que es... Uh-huh. El tío duro, por decirlo así, del grupo. Sí, es el gorila, pues tiene un pasado como ranger, sus prostéticos en todo el cuerpo son numerosos y sobre todo en los ojos. Y sí, básicamente en la serie lleva el peso con la mayor y con el jefe. Uh-huh. En el manga es muy distinto, en las películas... básicamente estos son los protagonistas junto con otros dos miembros de la Sección 9, que son Togusa, que es el más humano de todo el grupo, e Ishikawa, que es el especialista tecnológico. Exacto. Sí. Luego se añaden tres protagonistas, que es un poco, supongo, por donde ibas tú, que esos no aparecen en las películas, tampoco aparecen en los mangas, pero sí se incorporan a las dos temporadas de la serie televisiva, que son el francotirador, que es Saito. Luego hay otro que es Bouma, que es un poco una versión tipo Bato, ¿no? Es también un poco gorila, aunque hace otro tipo de cosas. También se dedica a tecnología y armas pesadas. Y luego hay uno que sale tanto como estos, pero al que le dedican, por lo que sea, menos espacio, que se llama Pazu. Que este, no sé si sabías, pero este es un antiguo yakuza y bueno, pues ahí hace un poco de todo. Sobre sí. Todo conocer los bajos fondos. De hecho, en la serie, creo que en la segunda temporada tiene un episodio dedicado a él enteramente en el que sí. Le conocemos un poquito más. De hecho, en la serie es gracioso porque también Saito, el francotirador, este tiene un episodio en el que prácticamente es el protagonista. Porque uh-huh. Son personajes que no se les da mucho... Sí, no tiene mucho énfasis en la serie, pero claro, si tiene dos temporadas de 26 capítulos cada una, pues qué menos, ¿no?, que dedicarle un capítulo a alguno de estos personajes. Aunque luego Bouma, como dices tú, no se lo dedican, pero bueno, en fin. Yo te tengo que decir que... De todas formas, por resumir, yo creo que por centrarse nos tendríamos que quedar con cuatro. Sí. Que son con la mayor Kusanagi, con Bato, luego con Togusa y con el jefe. Y tal vez con Ishikawa, porque esos sí que son comunes a todos los productos de Ghost in the Shell y son un poco los que representan la franquicia como cara más visible. Sí, sí, sí. De hecho, Togusa es quizá el elemento empatizante porque es el tío retro y un poco chapado a la antigua, que sirve un poquito para explicar muchos aspectos de la serie, ¿no? Porque como él es muy retro y sigue usando armas antiguas, le gustan los coches antiguos y demás, claro, los demás le hacen preguntas del tipo, ¿y por qué usas un revólver anticuado cuando ya las armas automáticas de ahora, tal, y Pascual? Y claro, ya te explican algunos aspectos aprovechando que el espectador se va a sentir más cercano, ¿no?, a este tal Togusa. Pero bueno, cuando decíamos que era el más humano, es que su nivel de prostéticos es realmente bajo. De hecho, aunque tiene la capacidad de comunicarse, como dices tú, online con el resto de miembros, porque si no sería un elemento inútil en la uh-huh. en el equipo, sí es el más humano. De hecho, en un capítulo se explica la razón por la que lo tienen. Lo traen, de hecho, de la división central y explican que como todos ellos son cyborgs, tienden a pensar del mismo modo y necesitan alguien que piense distinto para que no sean predecibles en las acciones. Y esa es un poco la explicación que dan de por qué está Togusa. Luego también otra explicación, que es la que subyace, es que al ser el más humano es el recuerdo que tienen todos de su humanidad. Pero aunque no anhelan esa humanidad en sí, porque están muy contentos con sus nuevas capacidades prostéticas, sí que le guardan cierto cariño y lo protegen. Y de hecho es el único que está casado, el único que tiene familia y, como dices tú, el único que usa un arma ineficaz, que en concreto utiliza un revólver de 6 tiros, aunque él también justifica por qué lo usa, porque se encasquilla menos, etcétera. Sí, como él dice, su fiel, bueno, Mateiber en la versión traducida, pero bueno, Mateba, ¿no?, en versión sí. original. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el cómic, que es donde realmente sí. arranca la saga. Ghost in the Shell es una obra de Masamune Shirow. Yo lo tengo que decir, yo leí el cómic después de haber visto la película sí. del 95, la clásica, la famosa. Y a mí me chocó bastante, ¿no? Porque yo no sé cómo es un cómic que a veces no se toma demasiado en serio a sí mismo. Yo te voy a dejar a ti porque tú controlas un poquito más. Yo te haré algunas preguntas incluso, porque yo me leí el primer tomo, digamos, y no me hizo demasiada gracia. De hecho, me sorprendieron algunos aspectos así, un poquito de coña, ¿no? Había las típicas viñetas súper deformes en el que el personaje de repente pone una cara rara así, en plan cómico, digámoslo así. Y no sé, me sorprendía, ¿no? Porque tanto la serie de televisión como las películas son como muy serias, se toman muy en serio a sí mismo. El cómic a mí me sorprendió. Bueno, te dejo a ti que ya profundices en él. Bueno, sí, como has dicho, el autor es Masamune Shiro. O Shiro Masamune, según lo hagas. Porque, por ejemplo, en casi todas las... Y debe ser Shiro Masamune el orden, aunque ya sabes que el orden con los japoneses a veces es complicado. Que no es su nombre real todavía es más complicado, es Masanori Ota. De hecho se puso Masamune, como homenaje a un antiguo forjador de katanas del siglo XIV, que tenía además la particularidad de que las hacía extremadamente largas, y a este le gustaba el tema, y como este durante mucho tiempo fue un personaje desconocido, que no salía al público y que la gente no lo conocía, de hecho ni se conocía su rostro, pues utilizaba este alias. Mangas, en realidad, hay cuatro, pero que son recopilatorios, porque cada recopilatorio en realidad está compuesto por distintas historias, casi todas ellas publicadas en su día en una revista de ciencia ficción juvenil japonesa. Y como tenían relación, pues se juntan y se hacen tomos y hay, ya te digo, hay cuatro. Cuatro en Japón, de los cuales en España solo llegaron tres. El primero, que es el que todo el mundo, entre comillas, bueno, todo el mundo, la mayoría conoce, es Ghost in the Shell, que tiene el subtítulo de Patrulla Espacial Ghost, Especial Ghost, que ese es de 1989. El segundo tiene por título Man Machine Interface. El tercero es Error en Processor y lleva la coletilla 1.5, porque en realidad, aunque se publicó después del 2, pone 1.5 porque en realidad las historias que cuenta está entre Ghost in the Shell 1 y Ghost in the Shell 2. Y hay un tercer Ghost, un Ghost in the Shell 3, el Brain Drain, que ese es inédito en castellano y yo de ese no tengo noticias, además tampoco de que vaya a salir, ni creo que haya mucho interés, porque como tú dices, si Ghost in the Shell el primer número es complicado, el segundo ya es increíble, o sea, es prácticamente imposible de seguir. El primero que nos cuenta, un poco más o menos la historia de que luego se traslada a la película, pero más ampliada. Bueno, no sé si interesa entrar ya en el argumento de lo que es, pero bueno, básicamente hay un hacker al que le llaman el titiritero, que pues hace distintos hackeos, y entonces la patrulla especial lo persigue. En realidad, que la patrulla lo persiga es algo intencionado por parte del titiritero, porque lo que él quiere realmente es contactar con la mayor Motoko, porque se quiere fusionar con ella para crear una nueva entidad. Y de hecho, al final del libro se fusionan. Y la intención es crear una vida artificial diferente a la humana, pero no lo consiguen. Y ese sería un poco cómo termina Ghost in the Shell. El problema en el manga de Ghost in the Shell 2 es que no tiene nada que ver con Ghost in the Shell. De hecho, no aparece la patrulla de la sección 9, ni siquiera aparece como tal la mayor Kusanagi, porque en realidad empieza con otra protagonista. En realidad es la mayor, pero en ese momento tiene otra identidad, porque no recuerda su anterior personalidad, porque se ha fusionado con varias entidades. Y además el manga es muy difícil de seguir porque está constantemente cambiando de cuerpos prostéticos. Entonces a veces incluso es difícil de seguir. Y de hecho el autor, como no tenía nada que ver con el primer Ghost in the Shell, estuvo tentado de cambiarle el título. Y cuando salió no iba a salir como Ghost in the Shell 2. Pero luego pues al final, pues ya sabes, por el tema de derechos, el tema de ventas, salió como Ghost in the Shell 2. Pero de hecho el propio autor explica que no tiene nada que ver y pide disculpas si alguien lo compra creyendo que va a haber más aventuras de la sección 9. Y yo creo que las series se hicieron sobre la sección 9 precisamente por eso, porque es lo más importante o lo que más llama la atención de Ghost in the Shell. Porque, ya te digo, Ghost in the Shell 2, la parte ya final, que es cuando esta protagonista recuerda que es Motoko, se fusiona con otra entidad, se crea una vida diferente a la humana, pero también con espíritu, y se crea lo que él llama los dos árboles de la vida. Y bueno, eso es absolutamente, absolutamente demencial, o sea, es imposible seguir. Aún así, el cómic es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque el virtuosismo que tiene es brutal, o sea, el dibujo es maravilloso, cada cuadro, cada viñeta es un cuadro, está muy bien ambientado, los fondos escénicos son riquísimos, la representación que hace del mundo cibernético es muy atractiva. Además, en este cómic, por ejemplo, o sea, en este manga ya, por ejemplo, dos tercios son en color. Es una época, además, en la que el autor ya ha empezado a utilizar el ordenador, porque se convirtió en, y de hecho aún lo es, un verdadero manitas de la informática, y tal como digitaliza y cómo hace el color digital, pues la verdad es que es muy atractivo visualmente, pero es muy, muy, muy, muy, muy difícil de seguir, prácticamente imposible, y de hecho mucha gente no lo termina. El otro que te comentaba, Human Error Processor 1.5, que iría entre el primero y el segundo, ahí sí figura la sección 9, pero no aparece la mayor. Digamos que esa sí tendría un poco más de relación en cuanto a la presentación de personajes que lo que tiene la segunda película, en la que tampoco aparece la mayor, pero tampoco guarda relación con lo que se cuenta en la película. O sea, no hay traslación de la segunda película a Human Error Processor, salvo que la mayor desaparece y los protagonistas son Bato y Togusa. Sí, es curioso que dentro de esa tercera entrega, que en realidad estaría entre las dos, el 1.5, ahí son cuatro historias independientes, que en eso guarda relación con la serie, que hay muchas muchos capítulos que son unos independientes que otros, y en el segundo sí que aparece la mayor Kusanagi prácticamente, digamos, como artista invitada. Tiene una participación por un tema muy puntual en el que asiste a la sección 9, y ahí precisamente se produce la escena en la que tiene que luchar contra un tanque, que es luego la famosa escena que se incluye con modificaciones en la película. O sea, que la escena de la película, esa famosa del tanque que al intentar arrancar la escotilla se rompe los brazos, esa en realidad en el cómic, o sea, en el manga, está en Human Error Processor 1.5. Muy bien. Yo me atrevería a decir que bueno, yo el primer tomo, si no recuerdo mal, me parece que solamente incluía unas pocas páginas en color, justo en el centro del cómic, que además aprovecha el autor para meter una escena tórrida en la que Motoko Kusanagi, pues en fin, se monta una orgía con un montón de chicas, que de hecho mucha gente se compró el cómic solamente por eso, ¿sabes? Me consta que ha habido, no yo, porque a mí me lo dejaron, pero sí, el que se lo compró solo por eso. Pues me parece excesivo. Yo creo que hay fuentes para la excitación mucho más económicas y más directas. Además, el cómic a mí me sorprendía porque tenía unas notas al pie increíbles. O sea, lo típico de dar un montón de aportaciones y de profundidad a cuestiones tecnológicas que el tío se iba sacando de la manga. Y a ver, cuéntame. Sí, mira, las notas al pie de página son una de las características que para algunos lo hacen ser un maestro y para otros lo hacen ser un prepotente en ocasiones, aunque yo no creo que vaya de eso. Además, las notas son de distintos tipos. Hay notas al pie de página que lo que te hacen es, digamos, te hacen una pequeña disertación de lo que opina el autor sobre un aspecto muy concreto que aparece en esa viñeta y que a ti te puede parecer irrelevante. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo para que quede más claro. Ves una viñeta en la que unos basureros están cogiendo unas bolsas y echándolas al camión. Bueno, pues hasta ahí dices, pues no tiene más, ¿no? Y ves que te pone un asterisco de que hay una nota a pie de página sobre... Sí, sobre ese particular. Te he perdido, Kurt. Pues los residuos ahora. En general... En el futuro nos van a dar problemas, pues porque los residuos de tipo médico son peligrosos y podrían ser utilizados por los terroristas para crear bombas sucias, y yo creo que habría que tener más vigilancia sobre estos tipos de residuos, y que deberían los ayuntamientos de las grandes ciudades tener unos incineradores y personal específicamente cualificado para tratar, ¿entiendes? Ese tipo de notas que te puedes quedar como diciendo, bueno, pues oye. Las hay también en ese sentido, pero que hacen explicaciones de orden político. Pues, por ejemplo, sale alguien juzgado y como el sistema judicial japonés es distinto del occidental, pues hay una nota que te pone el sistema jurídico japonés está orientado a tal y tal. Ese tipo de notas también explicativas que en ocasiones son interesantes. Y luego hay otras notas que la gente todavía entiende que son más superfluas, pero que lo que indican es hasta qué punto el autor se preocupa de su trabajo, que lo que hacen es explican aspectos técnicos que él mismo crea, pero que no requerirían explicación. Por ejemplo, se ve a unos militares o a gente de la sección 9 o a terroristas cargando sus armas y le dice uno a otro, pues pásame un cargador de balas, pues, y le pone tres siglas, HIT, ¿no? Dices, bueno, pues hasta ahí tú no necesitas más explicación que esa. Pues el autor se dedica a poner una nota en la que te dice, las siglas estas corresponden a, pues, balas de aceleración cinética, no sé qué, no sé cuántos, que es un concepto que me he inventado, pero que respondería a un tipo de munición que se comporta de esta forma, que sería muy eficaz por estas características, y que sepas que el ejército americano en su día trabajó en un concepto similar. Eso vale, puede creo que ha quedado. Cansar o no cansar. Creo que pero bueno, a mí claro. Me parece hasta cierto punto interesante. Bueno, llevamos ya bastante tiempo hablando sobre el cómic. Creo que ya hemos dicho más que suficiente para que la gente pues se anime a verlo si lo encuentra por ahí. De todas formas, sí que me gustaría comentar un poco rápidamente, por cerrarlo, el problema de la publicación de los cómics, que ahora ya se ha mitigado, pero que estos que tengo además ahora en mis manos lo tienen. Primero es el formato. Se hizo en un formato 15x21, que es mucho más pequeño que el original, y entonces el dibujo pues cuesta más apreciarlo y la letra cuesta más leerla. Luego, Tú ya sabes, y bueno, tus oyentes supongo que también, pero si no lo comentamos, que el orden de lectura en Japón es distinto al que tenemos en Occidente. Entonces no se hace de adelante a atrás y de izquierda a derecha, sino de atrás a adelante y de derecha a izquierda. Antiguamente, ¿qué se hacía y qué se hizo con este cómic? Invertirlo. Para invertirlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cada vez que vemos una viñeta y usan un arma, pues son todos zurdos. ¿Por qué? Porque están los fotolitos invertidos. De hecho, hay escenas que dices, este tío es un tarugo, porque está aquí el coche corriendo y no tiene sensación de velocidad. Pero si tú pones, por ejemplo, esa página frente a un espejo y la ves, dices, joder, este tío es un artista. Qué bien lo hace, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema del cómic. Ahora ya no se hacen así. Ahora si coges mangas recientes, pues ya se han preocupado de que el orden sea el mismo y que los fotolitos no estén invertidos. Pero vamos, esto que ha estado así durante años, tengo que recalcarlo, porque es que no entiendo cómo se hizo durante años unas ediciones así. Bueno, supongo que en aquella época era complicado. De hecho, todavía hay mucha gente que con los mangas modernos que se editan ahora se lía a la hora de leer, pero yo creo que en 3 páginas ya te has adaptado a ese estilo de lectura. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos metemos con la película. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. La Órbita de Endor, La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. ¿Quieres decirme que aunque se pierda el cuerpo físico, los pensamientos de una persona pueden vagar por la red y continuar existiendo como una entidad individual? No estoy seguro, pero resulta difícil imaginar que una voluntad libre de su cáscara pueda conservar la individualidad en el mar de la red. Entonces, para alguien que debido a su propia existencia pierde continuamente su individualidad, este mundo no es más que desesperación. Creo que depende de cuál sea tu definición de desesperación. Y en cualquier caso, siempre nos queda la opción de la muerte. Supongo que sí. Sea como sea, estoy en deuda contigo. Gracias. La manera de mantener tu promesa fue encantadora. Seguimos aquí en La Órbita de Endor. Ghost in the Shell es el tema principal del programa. En estos momentos estamos grabando y no sabemos si va a ser el único tema del programa. Creo que sí, creo que da para un monográfico. El oyente ya lo sabe. ¿Ves? Se han anticipado a nosotros. Esto es como un viaje en el tiempo, Kurz. Estamos en una especie de máquina del tiempo. Y vamos a viajar a 1900. Eso es porque tenemos oyentes más inteligentes que nosotros, que no es difícil tampoco. Bueno, nos vamos a la película. ¿Es de 1995? Pues. Sí, de 1995. Yo es que recuerdo el momento en el que yo vi la primera vez esta película y fíjate, pensaba que era incluso anterior. Bueno, Ghost in the Shell, la película. En esencia, lo estábamos comentando fuera de micro, la historia es la misma que tú ya has contado del cómic. Está este titiritero, maestro de marionetas. Sí, en creo original. Que es puppetista, se traduciría puppetis, master puppetis. Que es esta especie de super hacker que, bueno, persigue. De hecho, ya has hecho un spoiler como un templo. Te vas adaptando al estilo del programa. Has contado prácticamente. Bueno, no pasa nada. Se deja ver. Además, es una película que, sobre todo al que no está habituado a este tipo de historias en las que se da muchísima información, seguramente se pierda y necesite verla más de una vez. Como ocurre con la serie de televisión, o sea, son argumentos muy muy complejos. La historia, como ya he dicho, pues prácticamente la has contado tú ya. Lo que pasa que sí es verdad que hay bastantes diferencias. Es una obra maestra del anime, en mi opinión. No sé tú lo que pensarás. Sí, para mí también. visualmente, narrativamente, bueno, es que es muy diferente y de hecho luego influyó en productos muy importantes como Matrix. Luego sí. Ya te dejaré que comentes ese inicio, cómo se copió directamente, por ejemplo, el tema de las letras que se convierten, se copió en Matrix tal cual. Sí, porque la secuencia de esto vamos a comentarlo, la secuencia de créditos en la que aparecen los autores de esta película, tenía una especie de código, pues eso, con fondo negro y códigos verdes, numeritos, que iban bajando como una especie de lluvia y se iban materializando. Y esto se plagió literalmente en ese código de Matrix, pues en la película del mismo nombre. Luego comentaremos el por qué luego se quita en el remake, que bueno, nos lo vamos a despachar en un momentito. Pero bueno, siguiendo con la película, la verdad es que el dibujo es espectacular, la animación en aquellos momentos era de lo mejor que había, superaba a Akira, se pongan los fans sí, de Akira como quieran, en aquellos momentos no se había visto nada parecido. De hecho, se llevó premios en Sitges, me parece, estuvo nominada en festivales así importantes y demás. Y la verdad es que, bueno, es una auténtica obra de arte. De hecho, incluso tiene momentos así como muy personales en los que, por ejemplo, la Motoko va caminando, ¿no?, por mercados. Hay una escena que a mí me encanta en la que se encuentra con una doble. O sea, ve a una chica que es exactamente igual que ella y sí, vemos que cambia la expresión como diciendo, vaya, esto no me lo esperaba. Porque toda la película, en realidad, es una búsqueda del yo. O sea, Motoko, yo creo que, en mi opinión, esto ya es una opinión mía, creo que en este mar, ¿no?, de artificialidad, intenta encontrar un rasgo natural. Y para mí, toda la película es una búsqueda del yo, de la autenticidad, del ser, ¿no? No sé tú qué opinarás. Bueno, al final yo creo que es que ser un cyborg y estar rodeado de tantos cyborgs, tener, digamos, todos, entre comillas, un comportamiento tan parecido en cuanto a capacidades, vale, tú puedes ser mejor en el hackeo que el otro, pero digamos que prácticamente haces lo mismo, vives con gente que hace lo mismo y pierdes cierta individualidad y la buscas. Y la forma de buscarla es difícil, sobre todo porque esta mujer de humano prácticamente no tiene nada. Y eso, por ejemplo, que comentas, que se encuentra con otro cuerpo prostético igual que el suyo, dice, bueno, pues si externamente no me diferencia de nadie y mis capacidades son similares a las de otro, ¿qué es lo que realmente me hace única, diferente, individual? Pues un poco es eso lo que se busca. Y de hecho eso es lo que le atrae de la figura del titiritero. Y es lo que utiliza el titiritero para atraerla y fusionarse con ella. Y de hecho cuando le presenta la fusión, ella acepta rápidamente porque cree que consiguiendo la fusión con el titiritero, pues va a trascender, va a ser algo diferente. Uh-huh. Aunque al final no lo es. Bueno, en la película no queda muy claro de si fracasan con esta acción. Queda ahí un poquito raro. Vemos que ya en la película queda la duda. Puedes pensar que es una entidad diferente, pero bueno, luego ya, como ya te he dicho, el autor cuando hace el segundo volumen del manga, explica al principio que en ese segundo manga sí se va a conseguir una nueva vida artificial, pero vida con mayúsculas, no un cyborg, sino vida artificial con espíritu propio, que es algo que no se consiguió en Ghost in the Shell 1. Entonces ya te está diciendo que realmente la fusión con el titiritero no funciona. Bueno, no hemos especificado que la película no es de Masamune Shirow, sino de Mamoru Oshii. Eso es. Que es el encargado. Y bueno, pues la verdad es que es un trabajo encomiable. De hecho, a muchos los que empiezan viendo la película y luego se pasan al cómic, el cómic no les gusta mucho, pero a los que leyeron el cómic y luego ven la película, yo no sé si les gustó más, o sea, no sé qué se esperarían, me imagino que les gustaría más, ¿no? Yo creo que el anime lo que tiene de bueno es que está resumido, entonces hay muchas cosas que hacen que la narración sea más fluida. Aún así, el anime también tiene partes en las que tiene una acción brutal y tiene partes en las que, digamos, casi sin solución de continuidad, pues se pasa a un momento de pensamiento concentrado en el que los protagonistas intercambian citas filosóficas de mucho calado, que no te da tiempo a asimilar, que si quieres buscarle jugo tienes que volver a verlas, porque en un momento dices, joder, estaban pegando tiros hace 30 segundos, ahora están en un barco, les salta una frase de Buda, la otra le contesta con una frase de no sé qué, especulan sobre los espíritus, sobre esto y lo otro, y pasan a pegar tiros. No me ha dado tiempo. No sé si estás de acuerdo. Sí. No, de hecho es un carrusel, ¿no?, de emociones. Y de hecho es una película que yo creo que hace falta verla más de una y más de muchas veces para apreciarla en toda su profundidad. Que, por cierto, es una de las películas que, como tú has dicho, inspiró a los Wachowski en Matrix, no solamente con el tema del código, sino en todos los aspectos. De hecho, Trinity es una versión todavía más machorra, porque, no sé, todavía Kusanagi se mueve como una mujer, más o menos, deportista, pero tú, si te fijas en Carrie Ann Moss, sí, es que se mueve como un tío, en la azotea anda... Bueno, aunque es un dibujo, está mejor, ¿eh? No, de hecho, los hermanos Wachowski lo reconocieron, y de hecho reconocieron que, por ejemplo, la escena en la que Trinity salta desde gran altura y cae con una pose ahí acrobática, que es mítica esa escena, y sí, cuando lo digo la gente se acordará de ella. Eso está directamente inspirada en los saltos que pega la mayor Kusanagi, que por cierto está saltando cada dos por tres, porque si hay un sello es que muchos capítulos o empiezan o terminan, al igual que la película, pues con la mayor saltando desde un edificio de 30 o 40 plantas y mientras cae activando el camuflaje termo-óptico que la hace volverse invisible. O sea, esa prácticamente es también una marca de la casa. Aunque también hay que decir que este tipo de heroínas ya se habían visto con la novela de William Gibson, Neuromante. Sí. Aunque a mí me extraña mucho que Masamune se fijara en esta. Creo que fue, yo qué sé, pues dos personajes que se parecían y demás. Creo que fue producto de la casualidad. Pero sí es cierto que los Wachowski tendrían esas dos fuentes para luego pues perfilar lo que iba a ser el personaje de Trinity. Se puede decir mucho sobre la película, pero yo creo que lo más recomendable es que la vean. Porque yo no sé qué más se puede aportar, habiendo contado un poco así por encima la película. Hay un detalle muy curioso, así como simple detalle friki ridículo que a muchos saben apreciar, y es que Pato bebe San Miguel. No sé si te has fijado. Sí. Bebe cerveza San Miguel, es curiosísimo. Y es una cosa que me ha sorprendido siempre, supongo que es que no lo consideran un producto de consumo masivo, pero siempre me ha extrañado que no lo utilizasen en la publicidad, ¿no? Sí. Es, además que se ve que la lata es la típica lata de siempre, ¿no? De San Miguel. Tiene buen gusto. A mí es la cerveza que más me gusta. Creo que si quieres, por terminar con la película, lo que deberíamos comentar ya y nos lo quitamos rápidamente es que de esta película se hizo un remake que se llama versión 2.0, pero sí, que vamos, prácticamente no aporta nada. De hecho, el título ya es engañoso, porque es Ghost in the Shell 2.0, sí, pero en realidad es esa película. Y de hecho, ha salido recientemente. Sí. Es curioso porque lo estábamos comentando tú y yo también, fuera de micro, la secuencia de créditos la han cambiado por completo, con lo cual han quitado el código, este famoso que inspiró Matrix, sí, quizá para que no recuerde tanto a Matrix, me imagino. Han creado, que no está mal, no acaba de estar mal, pero no sé, era un rasgo de personalidad de la película original que ahora lo han quitado. Y han sustituido algunas escenas específicas, no toda la película, por secuencias cinemáticas hechas por ordenador, entre comillas, que recuerdan de verdad a algunos videojuegos de la PS1, porque dices, sí, madre mía. Están francamente muy mal. Sí, cuesta más ver la diferencia, pero sí también se han hecho modificaciones en los fondos escénicos y ahí sí están coloreados de nuevo y mucho más vistosos. De hecho, por ejemplo, las panorámicas que hay de Tokio iluminado por la noche con cientos de avenidas, carreteras y tal, tanto al principio como al final, cuando ella salta y al final cuando se ve el horizonte de la capital nipona, esos están también muy mejorados. Lo que me ha llamado la atención es la inserción, como dices, del 3D, porque además canta mucho, no está muy bien hecho y pasa del anime plano al 3D. Y sí, la verdad, no. Lo que sí mejora mucho, que es lo que te comentaba fuera de antena, es el sonido. El sonido es espectacular. Lo han mejorado mucho con la pista 5.1 y realmente el comienzo. De hecho, hay que buscar alguna forma de sacar el sonido y ver la cinta antigua. Sí, sí, sí, sería lo recomendable. No, no hay escenas nuevas, no hay nada nuevo. O sea, en realidad lo único que han hecho es sustituir unas secuencias por otras. De ahí que se haya conservado el doblaje original, que la verdad es que era un doblaje bastante aceptable aquí en español. Y, sí. Y bueno, pues no aporta nada. Que, es más, a los que nos gusta tanto la película original, a mí es que me ha disgustado bastante. No me gustó mucho. Es cierto que al principio hay más secuencias de estas sustituidas y a medida que avanza la película se van viendo cada vez menos y menos y menos hasta que ya llega un punto que no se ven. Pero es que no hacía falta. Es que dices, ¿para qué haces esto si no hacía falta? Y encima tampoco lo has hecho muy bien, porque a estas alturas se pueden hacer secuencias por ordenador impresionantes. Y esto es cutre. Sí. Ha quedado mal. Bueno, yo no lo recomiendo, pero bueno, habrá opiniones de todo tipo. Con esta misma rapidez y con esta misma presteza nos vamos a quitar la auténtica secuela de Ghost in the Shell. Sí. Subtitulada Innocence. Sí. Bueno, en Innocence lo que vemos prácticamente es una aventura de Bato y Togusa. Prácticamente es eso. Porque como en el primer anime, Motoko ha dejado la sección 9 y ya no está, ya no puede aparecer. Y la historia ahí, pues es bastante sencilla. En ocasiones incluso un poco lenta. Y a veces difícil de seguir. Ahora bien, a mí me gusta mucho esta película porque técnicamente es todavía mucho mejor que Ghost in the Shell, la primera. Pues si tú recuerdas, por ejemplo, la escena en la que se ve la cabalgata cuando están en la ciudad esta tecnológica, que hay una cabalgata con elefantes, con un montón de personajes, eso está hecho con 3D, pues es brutal. Luego la forma en la que consigue dar volúmenes y dimensiones con los pájaros volando entre los grandes edificios, visualmente es una maravilla. O por ejemplo, detalles como que cuando van en la autopista todas las iluminaciones en el interior del coche con Bato y Togusa, o todos los reflejos que hay sobre los vehículos, o que el mismo vehículo de Bato es un viejo Excalibur que recuerda las películas de gánster. Visualmente, para mí es de matrícula de honor. Argumentalmente, pues tiene poco y además un poco confuso. De hecho, hay momentos, no sé si tú recordarás, que entran en un bucle de memoria virtual que realmente, hasta que le coges el tranquillo y te repite 3 veces la forma diferente, pues te mosquea bastante. Yo voy a ser sincero, yo intenté verla, me pareció soporífera. Y la quité. De hecho, ahora que a lo mejor estoy un poco más habituado a ese tipo de películas, está en mis tareas pendientes el volverla a ver, porque realmente merece una oportunidad. Ahora, se sale tanto del producto que hasta ahora había sido Ghost in the Shell, que sí. ojito, casi yo lo definiría casi como un spin-off, es decir, una vía de servicio. Que, ojo, no es fácil. Si ya la primera... Porque la primera podías no enterarte de la trama, que era muy, muy complicada. Pero decías, bueno, estoy viendo acción, la animación está bien, muy bien. Pero aquí, el hecho de que sea muy bonito estéticamente... No, en serio, el ritmo es así como muy pausado. Bueno, no, el ritmo es lentísimo. Uh-huh. Te voy a reconocer que incluso desesperante. Pero bueno, también es que a mí hay cosas que me gustan y claro, como me gustan, pues las aguanto mejor. Pero de verdad, yo te recomiendo que te pongas la escena que te estoy diciendo de la cabalgata. Oye, con la música a tope o te pones unos cascos, disfrutas solo visualmente y es que es impresionante. Dices, joder, es que para eso tengo que pegarme antes 25 minutos pues de una acción casi plana, de cosas muy visuales. Pero mira, en eso tenemos que tener en cuenta que eso también es muy japonés. O sea, la forma de narrar en Japón es muy distinta a la occidental. O sea, sí, pero por pura tradición. Si ya vamos al kabuki, que por ejemplo todo se expresa sin diálogos y con las caras y con las posiciones de los cuerpos y con los movimientos, pues entonces entendemos un poco mejor que para ellos la falta de acción, entre comillas, no es un problema, sino prácticamente un mérito. Y contarlo pausadamente tampoco, porque ellos te están dando claves visuales que tú como occidental realmente no entiendes. Entonces yo, por eso, estos animes cuando no se tratan de adaptar al público occidental, yo creo que pierden mucho por eso. ¿Por qué? Porque toda la clave visual se pierde. Uh-huh. Por poner un ejemplo más asequible, ahora ya estamos acostumbrados a ello, pero todo lo que es las expresiones de rostros en los mangas, pues que si uno sangra por la nariz, que si uno tiene una gota de sudor en un lado o en sí. el otro, eso es información y eso es narración. En otro aspecto pasa igual, pues desde cómo están colocados los personajes a qué se ve en pantalla te está dando una información narrativa que nosotros como occidentales no llegamos a entender en su total dimensión. De hecho, yo tampoco llego, ¿eh? No te creas que... Bueno, como estamos hablando de productos así que a lo mejor no es lo principal, porque para mí lo principal, yo lo tengo muy claro, para mí lo principal de Ghost in the Shell es lo que nadie debería perderse, es la película, sobre todo. A mí el cómic no me gustó mucho, pero es inevitable que hay que hablar sobre él. Pero para mí lo más esencial es la película y luego la serie, que yo soy auténtico fan de la serie. Vamos a dejar la serie para después, porque vamos a hacer las otra pausa. Las series, las dos, o sea, pero las dos temporadas. Pero vamos a ver, yo digo aquí son imprescindibles. Habrá gente que nos esté escuchando y haya visto Death Note y sea un forofo de Death Note, o que haya visto Monster y sea un forofo de Monster. Yo soy forofo de las dos. Yo creo que estos dos animes son mejores que esos técnicamente y en cuanto a lo que cuentan. Pero vamos a dejar la serie para después porque tenemos sí, una pausa que hacer y ya... Antes de esa pausa, nos quitamos de en medio de los videojuegos, que son de mención obligada. Aquí me parece que me vas a dejar tú a mí, ¿no? Sí, porque yo los vi, es que ni me llamaron la atención, de verdad. Bueno, salió Ghost in the Shell, el videojuego, salió para PS1, para PlayStation, la primera PlayStation en el 97. Yo no lo compré, pero sí lo alquilé, lo típico que lo alquilas en el videoclub. Y no sé si llegué, jugué muy poco. El juego no me lo acabé porque no valía la pena. En realidad, todo, en el videojuego, lo único que hacías era manejar un tachicoma, que ahora explicaremos, cuando lleguemos a la serie, explicaremos lo que son, que no lo hemos explicado todavía. Y todo el juego era con un tachicoma, subiéndote por escenarios y demás, disparando. Bueno, era repetitivo, no contaba nada. Bueno, un juego mediocre en cuanto a acabado y el resultado final, pues fue pues eso. De hecho, es un juego que fue incluso difícil de conseguir, de lo malo que era, y la verdad es que tuvo el destino que se merecía. Después ya... Sí, es así. Tanto para PlayStation 2 como para PSP salió Ghost in the Shell Standalone Complex, que en realidad era... Estaba más inspirado en la serie de anime que en la película. Y bueno, aquí ya manejabas a Motoko y demás. Era un juego que abusaba bastante de las secuencias cinemáticas, entre comillas. O sea, entre nivel y nivel veías una escena hecha por ordenador que, la verdad, incluso para la época no era tampoco muy allá. Y bueno, a lo mejor era bastante mejor que el primer videojuego, pero seguía siendo un juego mediocre. Tanto en jugabilidad como... Tenía un montón de bugs, un montón de fallos. La historia que contaba no era divertida. Y todo eso se vendía como un shooter, así en tercera persona, con un montón de armas y de posibilidades, pero que se quedaba en nada, prácticamente. Pero había que aprovechar el tirón. Ya está, creo que ya he acabado. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos con la serie. ¿Te parece? Me parece. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. Estoy aquí con Nathan Kurtz, esto es La Órbita de Endor. Estamos hablando de Ghost in the Shell y ha llegado la hora de la serie. Ghost in the Shell, que en realidad, más que Ghost in the Shell, se llama Stand Alone Complex. Te voy a dejar a ti, Kurtz, que des así una especie de introducción para que la gente que no sepa de qué va la serie de anime, pues haga una idea y luego ya empezamos a profundizar, porque aquí hay que profundizar y mucho. Bueno, pues mira, la serie, la virtud que tiene es que ya solo se dedica a la sección 9, con los protagonistas que hemos dicho de la película, más esos que hemos apuntado que se unieron a la serie. Y en realidad va contando acciones sueltas, entre comillas autoconclusivas, que la virtud que tienen es que nos dan poco a poco información sobre los distintos personajes, que nos permite hacer un perfil de ellos, y así vamos conociendo cosas como, por ejemplo, que la mayor Kusanagi tiene un cuerpo prostético desde que era prácticamente una niña, con 6 años, lo cual es muy duro, porque hasta que una persona no es mayor no se le suele dar un cuerpo prostético, porque si se lo das demasiado pronto, bien por un accidente, por lo que sea, cambiarlo, lo tiene que cambiar prácticamente cada año o cada 2 años para seguir una evolución como sería la suya humana normal, y eso es bastante traumático, el cambio de cuerpo prostético. Nos enteramos que todos los miembros de la sección 9 son excombatientes de la Tercera Guerra Mundial o Cuarta Convencional. Bueno, distintas cosas. Y luego, entremezclado con esto, aparece la figura del hombre que ríe, que es un hacker que está intentando destapar una trama, entre comillas, política, vinculada con una enfermedad que se llama la esclerosis cibercerebral. Entonces, esta enfermedad que ataca a la gente que tiene cerebros cibernéticos no tiene cura y es mortal. Pero un doctor, el doctor Murai, consigue, además de forma casual, una vacuna que acaba con la enfermedad. Pero no saben cómo funciona la vacuna y las autoridades sanitarias prohíben la vacuna, no le dan salida al mercado, y como medida estándar para la esclerosis cibercerebral plantean el uso de micromaquinaria, que en realidad no funciona. Entonces, el hombre que ríe intenta destapar toda esta podredumbre, entre comillas, de la corporación principal y del gobierno para privar a la gente de la vacuna. Eso sería un poco, digamos, lo que une distintos capítulos y lo que luego al final le da a la serie un desenlace. O sea, capítulos sueltos con distintas historias, entremezclados, va apareciendo el hombre que ríe, hasta que al final el hombre que ríe ocupa el final de la temporada. De hecho, hay que decir que la serie, bueno, luego hablaremos de un OVA que casi es una especie de tercera temporada, pero lo que es la serie en sí, de verdad, consta de 2 temporadas de 26 episodios. En esta ocasión el director del proyecto es Kenji Kamiyama. La animación es diferente, pero respeta bastante el patrón más o menos habitual de la saga. Sí. La animación es brutal, la verdad es que las dos series están hechas estéticamente de un modo inmejorable. El doblaje es bastante aceptable, aunque las voces cambian bastante no son las mismas voces. De hecho, hay que decir que la actriz de doblaje de Motoko Kusanagi de la película original de toda la vida murió, o sea que ya es imposible recuperar esa voz. Efectivamente. Y bueno, pues digamos que, como tú muy bien has dicho, aunque había algunos episodios autoconclusivos, empezaban una historia y se acababa en ese episodio, si hay una trama que se va hilvanando, que se va desarrollando a lo largo de toda la temporada. Estamos hablando ahora de la primera, en la que, en teoría, el enemigo, entre comillas, y no vamos a especificar por qué lo entrecomillamos, es el hombre que ríe, que es como una especie de nuevo titiritero, pero que piratea a la gente. De hecho, hay una secuencia al principio de la serie en la que, bueno, el hombre que ríe, en teoría, va saltando de un cuerpo de una persona a otra, a otra y a otra, para intentar asesinar a un político. Claro, como las mentes están ciber mejoradas y todas están online, somos como si fuéramos ordenadores, y los ordenadores se pueden piratear. Esto es un concepto que la gente que sea profana en el tema debe entender. Y claro, un superhacker pues puede piratear a la gente, que a mí me parece que es un concepto maravilloso, ¿no? Y piratear la vista en tiempo real, y, por ejemplo, que solo utilizan, pues, consigues hackear a alguien que tiene retenidos a unos rehenes, imagínate hay un grupo, pues hackeas a uno del grupo de los secuestradores y a través de su visión ves cuántos hay y dónde están colocados uh-huh. para preparar una intervención. De hecho hay una escena muy curiosa en la que el hombre que ríe está delante de Bato, ya al final sí, de la serie, y el hombre que ríe le piratea los ojos en el momento y claro, desaparece de su ángulo de visión, se vuelve invisible a sus ojos y él te dice, sé que estás aquí, pero no sé dónde estás, claro, o sea, es bastante curioso. De hecho, ahí lo que a mí más me llama la atención de la serie es que a pesar de que hay mucha trama, mucho argumento, a veces es muy difícil seguir, sobre todo lo que son las tramas políticas, cuesta seguirlo y hay que ver. Es una serie que hay que revisionarla muy a menudo. Sí. E incluye incluso algunos capítulos en los que no hay ni nada de acción. De hecho, el noveno capítulo de la primera temporada, que se llama Chat, es de principio a fin un grupo de, pues eso, de foreros de internet que están conectados en una especie de foro virtual, en un chat virtual, y están hablando sobre el hombre que ríe, sobre si mola, sobre si no mola. De hecho, voy a poner ahora una escena para que los oyentes lo oigan. Y es bastante curioso porque todo el episodio están hablando, y hablando sin parar, y no cesan de dar información, opiniones y demás, y aunque puede parecer muy pesado, pero resulta, a mí me parece que es uno de los episodios que más me han gustado, porque ofrece un montón de información. Luego tiene detalles curiosos, como cuando, por ejemplo, hace una pausa, dice, vamos a hacer una pausa para limpiar el caché, y se ven que delante de cada uno de los personajes hay una columna gigantesca con todos los datos de lo que ha ido hablando y cómo eso se va borrando. Porque sí que hay que decir que utiliza muchos términos informáticos. Y bueno, no todo el mundo estará acostumbrado, pero todos esos términos informáticos los plasma visualmente. O sea, cuando hay una conexión, por ejemplo, entre dos protagonistas, para que tú veas visualmente cómo está operando, tú ves, digamos, lo que está viendo esa persona, pero en una esquina pues ves un circulito que pone online con la mayor Kusanaga. Entonces sabes que esa persona, además de estar viendo, digamos, lo que es la realidad, está viendo él mismo, pero no los que están con él, un mensaje privado de la mayor. Y de hecho, detrás de la mayor, pues por ejemplo, pasa un cartel rodante que pone hablando en directo. Y es curioso porque además te pone una imagen de ella que no corresponde con lo que está haciendo ella en ese momento. Y eso da, por ejemplo, paso a cosas muy curiosas, que se ve también en el manga, menos en la serie. Y dices, bueno, uno puede estar en el baño cepillándose los dientes o haciendo sus necesidades, y el que está hablando con él online, pues simplemente ve su cara feliz, sonriente y maquillada, cuando el otro igual, por ejemplo, está afeitándose. Quiero decir que manipular a una persona para que mate a alguien no tiene nada de guay. El hombre que ríe es un hacker de clase super A, pero nunca ha matado a nadie. Vaya mierda. Ha sido interesante, pero creo que este es un farsante. Bueno, creo que es mejor así. Así que te has quedado sin el título de Freak a tiempo completo. Qué lástima. Pero ¿por qué dices que el hombre que ríe es guay? Pues porque es guay. ¿Acaso insinúas que no lo es después de todo lo que ha hecho? Escucha, yo no digo que no sea guay. Siempre y cuando se le considere guay por su habilidad como hacker. Dicen que el virus de acción retardada utilizado en el intento de asesinato era una obra de arte. Tan sofisticado que la policía tan solo pudo fabricar un antivirus después de que los síntomas comenzaran a manifestarse en los cibercerebros de los miembros del cuerpo de seguridad. Es cierto, y además se rumorea que la policía no fue capaz de obtener ninguna pista del virus cuando todo terminó. Ya ves, pero el sospechoso murió. ¡Eso es! Podemos asumir que el tío que programó el virus fue asesinado por alguien porque era un auténtico farsante. Además, la serie explota un aspecto de Ghost in the Shell, de la saga en sí, que a mí me encanta, y es, y si quieres profundizamos un poco en este tema, que es la relación entre Bato y Motoko, porque ya hemos dicho que Motoko tiene tendencias sexuales así un poco lesbianas, y de hecho en la propia serie, bueno, hay algunos indicativos al respecto. Hay una escena bastante graciosa en la que Motoko va a cambiar de cuerpo porque, en fin, se ha enfrentado con una armadura militar de alto poder y se ha quedado sin brazo y va a cambiar de cuerpo, ¿no? Y la doctora, pues, entre la doctora y ella hay una secuencia así, sí, un poquito de... Bueno, mira, en la serie, el que la vea verá que de lo poco que se cuenta de la vida de Motoko, porque se ve poco de su vida privada, no, se ve que tiene varios apartamentos, sitios de mucho lujo, que maneja dinero, y se ve que tiene dos amigas. Una amiga enfermera que viene, no sé si recuerdas, para un capítulo, para que ayude a una niña y tal, y va al piso de esta. Y curiosamente, en el piso de esta enfermera hay otra chica. Y le dicen, te vas a quedar a dormir, te vas a pasar... No, hoy no puedo y tal, no sé qué. Bueno, eso queda así. En el manga aparecen esas dos amigas, que es en la escena que tú decías, por la que tu amigo se compró el libro. Y salen las tres teniendo, vamos a decirlo finamente, una interacción a tres bandas muy profunda. Bueno, si no, lo decimos claramente, porque como tu programa en iVoox ya está... Ya está calificado como... Además, antes lo he tildado de orgía, así que no te cortes. Rollo bollo puro y duro, pero salvaje, ¿eh? Y con detalle y duro. O sea que su tinte lésbico está más que claro. Pero esto en el cómic, no perdamos a la gente. En la serie no hay nada de esto. Hay insinuaciones porque, por ejemplo, sí. Bato le dice en uno... Cuando cambia de cuerpo le dice, oye, ¿por qué no te cambias ya? ¿Por qué tienes esta nostalgia de un cuerpo femenino? Cámbiate a un cuerpo masculino, que es lo que te va, ¿no? Entonces ahí se la tira, ¿no? Y la otra, de hecho, le dice que, bueno, que no necesita un cuerpo masculino para seguir ganándole y tal. Entre ellos, de parte de él sí que está claramente colado por ella, vamos. Total. Creo que eso es evidente. Es más allá de la camaradería. Y de hecho se ríen mucho de él cuando llora pensando que ha muerto en uno de los capítulos. De hecho, al final de la propia película, la clásica, hay un momento en el que se puede ver que Bato está un poco celoso cuando ella va a acceder a la fusión con el titiritero, ¿no? De hecho, vemos que Bato está como preocupado, le hace preguntas. Luego, después, cuando ella adopta porque ella se tiene que meter en el cuerpo de una niña, ¿no? Al final de la película. En la serie también ocurre, ¿no? Y vemos que Bato le pregunta al respecto, oye, que digamos que quiere interesar porque está celosillo el chaval. Porque es así. De hecho, hay un momento en la propia serie, en la primera temporada, episodio 25, el penúltimo, justo después de que a ella le destrocen el cuerpo, hay un momento en el ventanal, en el piso de ella, en el que hay un momento en el que se puede intuir que ella cede, ¿no? Cede a la propia presencia de Bato y tienen un momento ahí muy muy sensual, que no pasa nada. Un momento muy íntimo y además ella está en ropa interior y él está un poco así. Sí, él está con pantalones, pero con el torso descubierto, vendado y demás, sin un brazo además. Y es curiosísimo, ¿no? Porque tienen un momento, comparten un momento, ¿no? Que diría Kevin Smith. Y es bastante curioso porque ahí vemos que Motoko, si quisiera dar un paso más en aquella dirección, podría ser más bisexual que lesbiana, ¿no? Es curioso. Pasamos, si quieres, a la segunda temporada. Bueno, déjame comentar una cosita, porque sí me gustaría decir que son capítulos muy cortos, 25 minutos, y que al final de cada capítulo hay una pequeña intervención de prácticamente un minuto los tachicomas. Entonces explicamos ya de paso lo de los tachicomas. Perfecto. Que son los tachicomas son tanques inteligentes. Son unos tanques, y cuando hablamos de tanques no nos podemos imaginar, o no nos debemos imaginar, para el que no conozca el manga ni el anime, tanques de tipo habitual con orugas. Todos los tanques que aparecen en las obras de este autor, en esta, en Appleseed, en Dominion Tank Police y en otras, son de tipo arácnido. O sea, no tienen orugas, tienen patas, y estos son además muy pequeños. Tienen atrás una vaina en la que puede entrar uno de los miembros de la sección para protegerse y también para controlarlo si quiere, pero también son autónomos. Tienen muy poca capacidad de fuego. Tienen, que es muy curioso, un sistema de... Y como se parecen a las arañas, ahí está bien traído. De ellos le llaman cables, pero en realidad son exactamente igual que los lanzamientos de Spider-Man. Son prácticamente telas de araña con las que las lanzan, se agarran a un edificio y salen volando. Y es un poco, en ese sentido, Spider-Man. Y lo curioso de estas unidades es que van desarrollando, aunque deberían estar concentradas, o sea, homogenizadas y tener un pensamiento único, adquieren individualidad. Y de hecho hay uno que está obsesionado por la lectura en soporte de papel. Hay otro que está muy vinculado con Bato, pero como además comparte los recuerdos, todos piensan que están vinculados con Bato, pero dice, no, que el que estoy vinculado con Bato soy yo. De hecho, hay un momento, hay un capítulo muy gracioso en el que Bato le pone aceite natural en vez de aceite refinado y artificial, y bueno, la unidad se vuelve medio loca, por decirlo así, o se coge un pedo, que sería como haberse tomado un sake. Bueno, pues estos tachikomas, de hecho, al final la mayor Kusanagi decide que los lleven al laboratorio y los desguacen, porque no son operativos, porque tienen independencia. Tres de estos sobreviven y de hecho son los que al final de la serie le salvan la vida a Bato. Bueno, pues estos tachikomas al final de cada capítulo protagonizan una pieza, yo creo que decir de humor es decir poco, de prácticamente 30 segundos o así, realmente divertidas y que tienen que ver lo que el detalle de humor con lo que se ve en ese capítulo. Sí, de hecho es el único concepto humorístico de la serie, que es bastante seria, son los tachikomas con sus comentarios y con su aspecto infantil. Bueno, es el típico humor japonés, o sea que... Es que son niños en realidad, son pequeños. Bebés y de hecho incluso cuando hacen las cosas bien y actúan pues como hackers para estos, pues hacen comentarios y se ofenden si les cortan o... De hecho hay un episodio también en el que la mayor Kusanagi quiere borrarles la memoria y demás, y claro, ellos se preocupan mucho y empiezan a espiar, ¿no? Tanto a Bato como a Kusanagi. Eso está copiado prácticamente de 2001, es un guiño clarísimo a 2001, porque de hecho los tachikomas intentan leerles los labios, sí. Como pasa en 2001, que al final el HAL lee los labios de los astronautas y por eso se entera de lo que están tramando, aunque aquí estos son más listos y ¿qué hacen? Mueven los labios con una conversación y tienen online entre ellos, claro. Otra. Pero bastante curioso. Y lo que dices tú al final de esa primera temporada, hay un momento en el que... momento heroico que no vamos a desvelar, sí. En el que, en fin, hacen una muestra de sacrificio y demás. Porque en el fondo resulta curioso que las personas están tan metidas en sus cuerpos cibernéticos, prostéticos, que se deshumanizan un poco, ¿no? Dejan de ser personas. Y sin embargo, los tachikomas, que son completamente artificiales, en sus cuerpos completamente metálicos, que no son de apariencia humana, acaban siendo mucho más humanos en ocasiones que los propios humanos, ¿no? Esa especie de interrelación que hay entre el hombre y la máquina que, bueno, se explota en todos los aspectos de Ghost in the Shell desde el principio hasta el fin. Y de hecho les da, por ejemplo, pie cuando los mandan al laboratorio y van a ser, entre comillas, desactivados, les da para hablar sobre el concepto de muerte que puede tener una entidad artificial. Y de hecho ellos dicen, bueno, ¿y eso equivale a morirnos? Y dicen, no, nosotros no podemos morirnos, pero ¿cómo sería el concepto? Y joder, y ves a 9 tachikomas discutiendo sobre lo que es la muerte, si ellos pueden tener una experiencia parecida a la muerte, si pueden no morir. O sea, que al final, aunque son personajes humorísticos, tienen unas cargas filosóficas. O, por ejemplo, cuando el aficionado a la lectura defiende por qué lee en soporte de papel, pues oye, el que sea aficionado a la lectura en soporte de papel dice, oye, pues mira. Sí. Bueno, vamos a pasar un poco a la segunda temporada, que si bien la primera temporada tenía más episodios autoconclusivos, episodios sueltos, por decir así, en la segunda temporada cada vez hay menos de este tipo, hay más una trama que se va desarrollando a lo largo de toda la temporada, y es porque es más compleja y tiene muchísimos más matices. El hombre que ríe, no vamos a hacer spoilers, pero al final de la primera temporada se da la sensación de que el hombre que ríe va a formar parte de... más activa de la serie, y de repente desaparece, ¿no? Se quita de en medio, ¿no? Debería estar en la segunda temporada, pero no está. Y un poco el personaje que le sustituye, por decirlo así, es un tal Kuze, que acerca del cual, pues, bueno, tiene otro tipo de... persigue otro tipo de objetivos y tiene otro tipo de intereses, pero que vuelve a cumplir ese rol, ¿no? De un malo que no es malo, pero inevitablemente está al otro lado del ring y hay que ir a por él. Aquí entran en juego un grupo, que son los 11 individuales, que me parece un concepto interesantísimo. No sé si quieres hablar sobre ello, sobre los 11 individuales. Mira, yo sí me gustaría decir que, como dices tú, esta serie tiene menos capítulos autoconclusivos, pero guarda una relación con la anterior en el sentido de que en cada uno de esos capítulos te va contando parte de la historia pasada, y gracias a eso lo puedes reconstruir. Y puedes reconstruir, por ejemplo, que ha habido una tercera guerra nuclear, que ha habido una cuarta guerra mundial convencional, que también le llaman Segunda Guerra de Vietnam, que llegó a caer una bomba atómica sobre Japón, en concreto sobre Tokio, y que gracias a lo que le llaman ellos el milagro japonés consiguieron acabar con la radiación. Uh-huh. Como tú dices, hay un grupo terrorista, porque digamos que la base del gran problema que hay en el trasfondo político es que todas las guerras han producido una serie de refugiados. Entonces Japón está lleno de refugiados. Entonces hay gente que no quiere a los refugiados allí porque suponen un coste. Aparte, los refugiados se sienten presionados y quieren libertades y garantías democráticas, y para defender, digamos, a estos refugiados salen los grupos, entre comillas, terroristas, como los 11 individuales. Uh-huh. Digamos que el principal de ellos es el que tú has comentado, Hideo Kuze, pero en realidad no es ese no es el malo de la entrega, porque es en realidad, al final, es como el hombre que ríe, al final llega a tener una relación muy íntima con Motoko. El realmente malo es Gouda, que es el del GSI, que es la trama política. ¿Qué es el que está haciendo? Ese está intentando acabar con la primera ministra, que es una primera ministra que han puesto en plan pues, de maquillaje, y aparte con los refugiados. Y ese es el verdadero malo, y de hecho es la némesis de Motoko, porque de hecho durante mucha parte de la temporada le va ganando por la mano y los va toreando. De hecho, es curioso este personaje porque tiene la cara completamente deformada. De hecho, él hace una referencia al respecto porque podría, con una operación, con la tecnología tal y como está, podrían haberle dejado guapísimo o incluso podría haberse trasladado a otro cuerpo y ya está. Pero no, él prefiere continuar ir por ahí con ese rostro desagradable y totalmente deformado que tiene. Me imagino que también como un rasgo de singularidad, ¿no? De destacar, porque a fin de cuentas se trata de eso, ¿no? La búsqueda del yo que yo mencionaba antes, que está presente pues a lo largo de toda esta saga, ¿no? Es bastante curioso. El personaje este de Gouda, a mí me encanta. No tiene problemas de ningún tipo porque tiene un ego realmente bárbaro. O sea, y además vemos que las cicatrices lo lleva para presumir porque él es único y diferente. Tú llevas cuerpo prostético, pues mira, yo no lo llevo. Y además para recordarse ¿qué le llevó a eso para no repetir ese error? De hecho, además se mueve muy bien tanto en el mundo real como en ese mundo virtual. Hay que decir que lo que tú decías de los refugiados pues obviamente se meten en una especie de gueto, una especie como Distrito 9, lo mismo que vimos en Distrito 9 prácticamente. Y claro, pues ahí está todos los extractos más bajos de la sociedad en esos grupos, ¿no? Y claro, pues realmente la serie, sin comentar así mucho de cómo acaba esto, uh-huh, empieza a tomar temperatura en el momento en el que los rumores de que quizá estos refugiados justo en ese gueto puedan tener una bomba atómica e incluso amenazan con detonarla si no se cumplen una serie de requisitos, pues hace que empiece a haber una tensión política que, aunque empieza allá abajo, en digámoslo así, en lo más bajo de la sociedad, acaba afectando obviamente a las altas esferas. Es bastante curioso. Sí, de hecho la trama política, yo creo que aquí es donde de todos los productos de la, digamos, de la franquicia, es donde más clara está. Y de hecho la corrupción política pues que está prácticamente presente en todos los gabinetes, desde las fuerzas de defensa, de autodefensa japonesas, porque ya no se llama ejército japonés, porque también el FEDAT y tal, es seguirlo es un poco, a veces está complicado. Y es una corrupción que los japoneses conocen muy bien, porque eso es algo que tienen a día de hoy, por desgracia, desde hace muchos años, corrupción en todos los niveles de su política. Sí que hay que decir, y eso lo dice un amigo mío y estoy siempre de acuerdo con él, dice, bueno, en Japón tienen la decencia de que cuando les pillan en temas de corrupción se suicidan. Añade, en Estados Unidos tienen la decencia de que si no se suicidan los meten en la cárcel. Aquí en Europa ni se suicidan ni van a la cárcel. Entonces, ya, es penoso. Es penoso, pero bueno, sí es la corrupción política, yo diría que es la clave de fondo y las luchas, y ves ahí cómo se puede manipular y cómo los que parecen buenos son malos, los que parecen malos son buenos, uh-huh, y luego, sin desvelar mucho, la relación que tienen al final Hideo Kuze y la mayor Kusanagi, de hecho tienen un momento muy íntimo, de hecho ahí es el segundo mosqueo que yo recuerde de Bato, porque cuando por fin Bato llega hasta ellos y los encuentra abrazados, pues yo creo que el hombre hay un momento también de cero contenido. Sí. Era bastante curioso también. Sí, porque también además, si te das cuenta, para abrir ese paso utiliza una gran cruz de metal, dos vigas que hacen forma de cruz, pero parece la cruz de Cristo. O sea, es muy, muy simbólico. Y luego tienen algo que tampoco se entiende muy bien aquí, porque, digamos, el rasgo que buscan, porque los dos buscan, digamos que tienen el mismo problema. Desde pequeños han estado vinculados a cuerpos prostéticos y buscan lo que decíamos al principio, qué les hace diferente. Y de hecho, tienen ahí un momento en una conversación, si tú recuerdas, que le dice si es capaz de hacer pajaritas con la mano izquierda, ¿no? Entonces el otro le contesta, hombre, si tienes el programa adecuado, que te quita un poco el romanticismo, ¿no? Te está hablando de bueno, pues es cuestión de, si me descargo el programa de papiroflexia, pues lo hago en un paso. Sí, yo no sé a ti qué temporada te gustó más, si la primera o la segunda. Pues mira, yo creo que me gustó más la segunda. Ya te voy a decir por qué. Porque tiene un malo muy definido y que hace contrapeso. Porque si no, joder, es que es como los de la sección 9 ya les vale, ¿no? O sea, son como máquinas, ¿no? Mientras que el Gouda les ponga en aprietos, que estén seguidos por otras secciones, etcétera, me parece que le da más carga emocional, ¿no? Y más diversión también. Además, las dos temporadas confluyen en unos últimos episodios en los que el círculo se va cerrando en torno a la sección 9 y todos pasan por muchas dificultades, y los últimos episodios de ambas temporadas suelen ser bastante tensos, hay bastante acción y, en fin, la verdad es que son dos temporadas completísimas, las dos muy buenas en ambos sentidos. Me costaría elegir entre las dos y es curioso porque estamos hablando de dos series con temporadas de 26 capítulos, aunque sean 25 minutos cada capítulo, son muchos capítulos y mantener un buen nivel en las dos temporadas es difícil. También hay que comentar que en esta segunda vuelven a aparecer los tachicomas, que de hecho al final vuelve a incluirse una pequeña vis cómica de similar a la anterior, pues de unos 30 segundos con los tachicomas, que también es bastante, bastante divertida. La verdad es que la serie de Standalone Complex, a mí, yo lo sigo diciendo, es una de mis series favoritas, pero ya no solamente de anime, que es mi serie favorita de anime, sino una de mis series favoritas en general. O sea, en general, es que puede competir con cualquier serie de acción real que te pongas delante. Y en cuanto a complejidad argumental, creo que desborda y desbanca a cualquier enemigo que le pongas delante, ¿eh? Y no sé si te meto en un aprieto, pero habiéndose estrenado como ya se estrenaron en 4 y pagando como pagamos un canon, yo creo que ahora la descarga de estos capítulos como copia privada de uso privado casi está legitimada. Yo tengo los... porque la fui comprando mes a mes. La fue sacando Selecta Visión en DVDs en las que venían 4 o 5 episodios y no tengo esos packs que salieron posteriormente, y la verdad es que me veía los DVDs del tirón y era un suplicio esperar un mes hasta que sacaran el siguiente. Sí, realmente. Muy muy recomendable, y el que compre un pack de estos de una temporada y se le regale a alguien, vamos, va a triunfar porque le está haciendo un regalazo. De todas formas, se supone que Standalone Complex tiene un inicio o una intentona de una tercera temporada que al final acaba convertido en una especie de OVA de una hora o así, que se tituló o se subtituló, madre mía, me lío, sí. Solid State Society. Yo no sé si tú la has visto, Kurt. No la he visto, la he tenido, pero el problema es que la he encontrado en versión original japonesa subtitulada al inglés. He visto series así, pero he preferido esperar a ver si algún fansub o alguno de estos la subtitula en castellano. Está subtitulada ya en castellano, ¿eh? Ah, bueno, pues mira, pues me la... No te voy a decir dónde, pero bueno, el que sea... No voy a decir dónde se puede encontrar subtitulada en castellano. El problema es que no se puede descargar. Solamente ahora mismo, en el momento en el que estamos online, hablando, ¿no? Solamente es para visión online, con lo cual, bueno... Si no has visto, porque está en Mega Blow Up, o sea que si no has visto muchos minutos, como tienes un tope de 73, me parece que es, ¿no? Sí. Pues te la puedes ver entera del tirón, ¿no? Pero bueno, a mí online no me gusta verlo. El título tela, porque por ejemplo esto, aquí pasa como en la Guerra de las Galaxias. Aquí en la Guerra de las Galaxias, si quieres ser estricto, tienes que decir Star Wars, episodio Uno, la amenaza fantasma. Aquí tienes que decir, Ghost in the Shell, Standalone Complex, Solid State Society. O sea, tremebundo. Es una OVA, como dices, es de 2006. Yo no sé si al final se ha hecho, pero estaba anunciado que el 23 de marzo se iba a reestrenar esta OVA en 3D en la televisión japonesa. Televisión o cines, no recuerdo ahora exactamente. Es posible que se haya hecho, es posible que no, porque ya sabes que los anuncios a veces... Pero vamos, yo creo que donde lo leí la última vez, yo creo que ya se habrá estrenado esa OVA en 3D. Que no tenemos que confundir con la película de acción real grabada en proyección 3D, o sea, para ver con gafas, que ese es el próximo proyecto que hay. Que de ese podemos contar poco porque está todavía un poco, como hemos comentado otras películas, con alfileres. Sí sabemos, y eso ya está acreditado, que Spielberg la va a producir a través de DreamWorks, lo cual pues da cierta seguridad de que el proyecto finalmente va a salir adelante. Sabemos también ya que hay guionista. En concreto, el guionista es Kalogridis, que a ti no te sonará de nada, supongo, a mí no me sonaba de nada. He estado mirando un poco, su gran aportación a los guiones del cine ha sido Shutter Island. No sé hasta qué punto eso es hombre, algo no está positivo, mal, no es negativo. Algo, no es una aportación que digas, wow, genial, pero ya, no está no, mal, bueno, está Shutter Island relativamente bien. Revesada, por decirlo finamente. Y tampoco muy, muy espectacular. Pero bueno, ahí está. No tiene nada que ver además una historia con la otra. Y habrá que darle un poco de tiempo. No hay casting. Yo, si me dices, ¿qué persona elegirías de real para hacer estos papeles? Pues lo tendría complicado decir. ¿Habría alguno que diría, Vin Diesel para Bato? Pues no. Pues no, no. Pues más, no. El verdadero problema... El verdadero problema es acertar con Kusanagi. Si aciertas con Motoko Kusanagi, la serie ya se hace sola. Ya, pero tú date que la si serie, la película, si, la, si buscas una mujer con ese atractivo físico, ese cuerpo, bueno, hay que reconocer que es un manga, entonces conseguir una proporción pecho cadera cintura como la que dibuja el autor, desde luego no vas a conseguir. Hombre, lo que está muy claro es que no puedes coger y decir, bueno, pues Megan Fox, o sea, no puedes pasarte, no puedes coger un gancho comercial, tienes que buscarte a alguien por ahí de la nada, ¿no? Y acertar, sí. Porque no basta con decir. Tiene que tener un atractivo físico, de cara tiene que ser guapa y de cuerpo tiene que ser no masculina, pero sí tiene que ser femenina, pero con un punto de fuerza, porque eso sí que lo tiene el manga y el anime. O sea, la ves y es muy femenina, pero cuando la ves también tiene da sensación de fuerza. Sí, atlética, digamos. Bueno, atlética lo van a tener complicado. De todas formas, da igual. Van a hacer lo que les dé la gana. De todas formas, yo no sé si este proyecto... Dices tú que ya casi va a salir adelante. Yo te recuerdo... que la película de Indiana Jones, que ya casi estaba a punto de estrenarse, iba a ir sobre la Atlántida, el guión lo iba a hacer M. Night Shyamalan, y luego se cayó todo. O sea que hay proyectos que ya sobrepasaron el punto donde está Ghost in the Shell, la película de acción real, y se cayeron. O sea que yo espero que todavía se pueda caer esto. Porque hay proyectos como este que me dan mucho miedo. Me da más miedo este incluso que el proyecto de Akira, que tiene los derechos Leonardo DiCaprio, y también está ahí, que sí, que sí, ¿no? Bueno, a lo mejor Akira me da un poco más de miedo. Pero bueno, lo cierto es que... de verdad, hay cosas que no se deben hacer. Y Spielberg ya ha demostrado además que... Además con la crisis que hay, bueno, si habitualmente se caen proyectos más avanzados que este, sin crisis, ya con crisis ya ni te cuento. Es la hora de acabar. Estamos ya en el final del programa. Creo que hemos hecho un dossier lo mejor que se ha podido hacer, dadas las circunstancias. Creo que el que no haya visto nada de Ghost in the Shell... Yo, por mi parte, le diría que empezara con la película original, Ghost in the Shell, además la versión original de toda la vida, la de 1995, y luego a partir de ahí, pues no sé, a lo mejor la serie o el cómic que decida él. Yo optaría por la serie, para mí, a mí me gusta muchísimo más. Sí, yo creo que pueden empezar directamente por la serie, por las dos series, y sin ni siquiera ver las películas, y se enteran perfectamente y lo pueden seguir muy bien. Y desde luego, en cuanto a nuestra capacidad divulgatoria, si no hemos conseguido que con lo que hemos contado la gente se enganche directamente a las dos series, es que debemos dedicarnos a otra cosa. Desde luego, tanto al que le guste la ciencia ficción, como la acción, como el anime y el manga, es casi de visionado obligatorio. Hay otros productos, por ejemplo, los videojuegos, puedes... pasar de ellos. Ghost in the Shell 2 Innocence, pues solo para los más atrevidos y para los fans más brutales. El remake del 2010-2011, este de con escenas sustituidas por ordenador, yo me lo saltaría directamente. Y el cómic, pues para los que quieran ir un poquito más allá o para los que quieran encontrarse un poco con el producto original. Esto es como, por ejemplo, con Conan, ¿no? Te puede gustar los cómics, pero te tienes que acercar a las novelas de Robert E. Howard, porque eso es donde surgió, digamos, el mito. Para acabar, Ghost in the Shell, en una frase, ¿cómo, qué dirías tú de la saga al completo? Para finalizar ya. Pues yo diría una saga con mucha acción, con mucho trasfondo sociológico, con cosas que te harán pensar, con intriga política, con estudios incluso de geopolítica, muy interesante, realmente muy interesante, y para el que le guste la ciencia ficción y el cyberpunk, imprescindible. Y para el que busque solo un anime de entretener, también. Vale, me parece muy bien. Pues hemos llegado al fin, hemos llegado al final. Vamos a escuchar a los Tachicomas y así nos despedimos como si esto fuera un OVA más de Ghost in the Shell. Kurt, muy bien. Muchísimas gracias por esta ayuda que me has prestado este dossier. A ti, venga. La hora de los Tachicomas. Es como si me hubiera ido por un segundo. Deben de ser imaginaciones mías. Enséñanos ese poder especial que tienes. ¿Qué clase de truco es? Creo que puedo parar el tiempo. Anda ya. Siempre estás diciendo tonterías. Admítelo, eso no puede hacerse. Ya lo he hecho una vez, pero estoy deseando volver a hacerlo. ¡Genial! ¡Resetea el mundo! Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. No, me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! ¡Coronel! ¡Estoy con Expediente FDM! ¡Váyase al infierno! Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Pues lo cierto es que no he querido al principio de este programa sonar demasiado críptico, pero qué duda cabe que este programa para mí es muy especial porque no debería existir. Y es que realmente cuando yo me propuse hacer La órbita de Endor, nunca pensé que fuera a trascender hasta el punto de que llegara a convertirse en un programa semanal, que aplicara también esa disciplina a este proyecto, que hubiera, digámoslo así, un programa tan asiduamente, porque yo pensaba que iba a sacar dos, quizá tres programas al mes. O sea, como muy muy pronto, la cadencia de aparición de los programas de La órbita de Endor iba a ser quincenal, en el mejor de los casos. Y lo cierto es que ya ves, cada viernes, bueno, a lo mejor el sábado, algunas veces incluso el jueves, aparece un nuevo programa de La órbita de Endor. A veces nos queda mejor, otras veces no tanto. Y por el camino, pues, no solamente algunos amigos implicados en otros proyectos que nada tienen que ver con este, se han implicado, o sea, se han involucrado, se han metido en esto. También me han echado una mano, ¿no? No solamente eso, sino que además otros nuevos amigos me han salido al paso y fíjate, se han convertido en unos currantes, en miembros del equipo de la órbita de Endor. Nunca pensé, ¿no?, que este programa fuera a llegar hasta aquí. Pero fuera como fuera, iba a hacer solamente 15 programas. Solamente 15 programas al año. Y luego después, al cabo de los meses, quizá en Navidad, cuando la gente empezara a preguntarme, oye, Antonio, ¿y el programa ese que hacías de la órbita de Endor? Oye, pues no estaba mal. ¿Lo vas a recuperar? ¿Va a volver la órbita de Endor? Y entonces yo me plantearía la posibilidad de quizá volver a hacer otros 15 programas, pero ya para el 2012. Y no ha sido así. La verdad es que este programa va a parar en verano. No sé cuántos programas salen de aquí hasta agosto, que pararé. Y ya estoy empezando a plantearme el empezar una segunda temporada ya en septiembre. Como los programas de radio, como los programas serios de radio, ¿no? Y bueno, la verdad es que si eso se debe a alguien es a vosotros, a todos vosotros, a la audiencia, que quizás sin ser muy numerosa, sí que es muy efusiva, ¿no? Y muestra esas, en fin, con esos comentarios y con esos mensajes, mails, etcétera, muestran pues esa amistad, esa ternura que sentís hacia este tío que os trata mal, pero en el fondo os gusta. Está claro que a día de hoy, no sé lo que pasará en el futuro, quizás este programa tenga mucho éxito más adelante y mucha gente recupere estos primeros programas de la órbita de Endor. Como digo, la audiencia yo sé que no es la de Iker Jiménez, ¿no? Yo no, nunca, no creo que llegue a tener nunca 15.000 descargas de un programa. Esto no es Milenio 3. El tío Iker Jiménez pues lo puede conseguir porque es un tío muy comercial en ese sentido. Yo le quiero muchísimo y las pocas veces que hablamos nos tiramos un montón de tiempo. Pero las cosas como son, nunca me podré poner a su nivel, ¿no?, en ese sentido. Pero yo prefiero quizá unos pocos cientos de oyentes, pero así de fans, ¿no?, así de fanáticos, porque en el fondo sois unos fanboys, la mayoría de vosotros. A veces quizá el tema elegido no os agrade demasiado. Hay programas que seguramente diréis, pues no me atrae ninguno de los temas que van a tocar. Pero incluso sé que en el fondo lo intentáis. Intentáis escuchar el programa y, oye, a lo mejor la forma de hacerlo es más interesante en muchas ocasiones que el tema que se trata, ¿no? Y otras veces no. A veces queda muy por debajo el trato que el fondo en sí, ¿no? Lo que está muy claro es que si aún continúo haciendo esto es porque ha habido un cierto éxito. El otro día, por un mensaje privado de Facebook, hubo un amigo de la órbita de Endor que me dijo, oye, tú sabes que esto al final se va a convertir en un programa de culto. Y yo le dije, hombre, pues no sé qué pensar. Ni siquiera me lo planteo, pero si me lo pongo a pensar fríamente, el que la órbita se convierta en un programa de culto casi hasta me preocupa, ¿no? Porque eso implica que más tarde o más temprano los buenos tiempos pasarán. Y eso pasa con todo. No solamente en cuestiones radiofónicas, sino también musicales, de series y demás. Los principios siempre tienen un formato, un patrón, y luego con el tiempo se va desvirtuando porque las cosas evolucionan. Y el hecho de pensar de que esto podría convertirse en otra cosa, y que los buenos tiempos de la órbita de Endor sean estos que estamos viviendo ahora, implicará que esto continúe adelante, con lo cual también es importante. O quizá esto muera, porque lo mismo un día me levanto por la mañana y digo, estoy cansado. Y luego a veces habrá alguna semana que diga, pues no me apetece hacer el programa. O a lo mejor un día cojo y digo, se acabó. Así que lo mismo esto muere abruptamente o lo mismo continúa. Sí es cierto que cuanto mejor me arrope la gente, pues esto más posibilidades habrá de que continúe. Por eso esta vez voy a terminar el programa de esta forma tan particular. Porque quiero darle las gracias a la gente que está permitiendo que esto sea una forma de terapia para mí. Que incluso me está ayudando ya no solamente en el día a día, sino para sacar adelante otros proyectos que son un poquito más cuidadosos, más meticulosos en su realización y que de algún modo aquí yo puedo, debido a la libertad total que tengo a la hora de hacer el programa, la vista está, yo creo que se nota, ¿no?, que hago exactamente lo que me da la gana. Esto sigue adelante y bueno, pues otros proyectos al margen de la órbita de Endor funcionan mejor gracias a que aquí pues me libero de toda esa energía negativa. Como digo, es una buena forma de terapia el hacer este programa. Deberíais intentarlo algún día. Por eso me he tomado la molestia de permitirme estos minutos para daros las gracias a todos. Pero gracias de verdad, gracias sinceramente. Salirme del tono políticamente muy incorrecto para hacer algo que es políticamente muy correcto, que queda muy bien y demás, pero es que realmente me hacía falta. Es de buena gente, ¿no? El ser agradecido y el darle a los que se lo merecen las palmaditas en el hombro que alguien tiene que dar. Y yo soy una persona agradecida la mayor parte de las veces. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Porque realmente, aunque no sois un 30.000 por programa, yo sé que la forma en que escucháis este programa es completamente diferente de la forma en la que escucháis cualquier otro programa diferente. El problema que tiene la órbita de Endor es que hay un montón de oyentes potenciales que no saben que existe la órbita de Endor. Son personas que si algún día lo descubren, dirían, hombre, ¿qué me he estado perdiendo? Y lo mismo les encanta, empiezan a descargarse todos los programas que se han perdido hasta ese momento. Pero no se enteran. ¿Por qué? Pues por una buena forma de estudio es iVoox. Ese canal donde nosotros colgamos el programa y donde puedes encontrar programas radiofónicos de todo tipo. Los programas que más suelen triunfar son los que se dedican a los misterios, a los enigmas y a todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque las personas que reclaman ese tipo de cosas, las personas que les gusta el misterio, tienen tradición de escuchar la radio. Ven la televisión, como todo el mundo, también son gente que tiene, digamos, por tradición, por norma general, el leer libros, leer revistas y también escuchar la radio, porque ha sido un medio que siempre ha estado ahí. Los amantes del misterio siempre han encontrado en las ondas algún programa que tocara estas temáticas. Y a día de hoy tienen un montón. Las personas que les gusta el fútbol, por ejemplo, pues aparte de la televisión, también escuchan la radio. De hecho, es quizá otro de los medios que más se preocupa de este tipo de aficiones. Digamos que cada tipo de afición tiene unos medios que les acercan, ¿no?, un poco los análisis de esa afición en concreta. Los frikis, la gente que ve películas de estas que nos gustan a nosotros, los frikis en general tienen tradición de ir al cine, de ver la tele, de explorar por internet en unos espacios concretos. Tienen la tradición además de leer tanto cómics como novelas, mangas y demás, jugar a videojuegos, pero no escuchan la radio. Este es el problema, yo siempre lo digo, los frikis hacen un montón de cosas pero no escuchan la radio. Yo conozco un montón de frikis que son súper frikis, pero que no les da por escuchar la radio. Y por ello hay tan pocos programas frikis, aunque cada vez empieza a haber más. Pero no es un medio que habitualmente les haya aportado, ¿no?, programas con los cuales ellos pues puedan sentirse un poquito más frikis de lo que son habitualmente. Y suelen sentirse bastante frikis la mayoría de la gente, que son frikis, valgan todas estas redundancias. Y quizá por ello pues un programa como La Órbita de Endor a lo mejor hoy está todavía buscando, reclamando esos oyentes potenciales, todos esos seguidores que están por ahí, pero que todavía pues no se han enterado de que estamos aquí, de que el programa está a disposición de la gente. Por ello yo pues que quiero pediros vuestra colaboración para que a todas esas personas que pudiera gustarles La Órbita de Endor o un programa específico, porque a lo mejor tocan una serie que a una persona en concreto le gusta, pues le recomendéis este programa. Porque la mejor publicidad que un programa pueda tener, la mejor, es lo que los ingleses dicen de boca en de boca en oído, me parece que es la expresión. El de boca en boca, que solemos decir aquí. No hay nada como que un buen amigo te venda una película para que tú vayas a verla. O un libro para que decidas leerlo. Y si alguien te recomienda un programa, le das una oportunidad. Te escuchas un programa, el último que haya salido o uno al azar. Te lo descargas y lo escuchas. Ahora con la facilidad que tenemos de internet, no hace falta que esperes al día en que se emita en la radio para poner la frecuencia modulada y buscarlo, sino que te lo descargas y si te gusta, pues pruebas con más. De ahí que os pido vuestra colaboración para que a todos esos oyentes que hay por ahí de la órbita de Endor que todavía no saben que son futuros oyentes de la órbita de Endor se conviertan en oyentes de presentes de este programa. Y os seguiré dando las gracias posteriormente. De ahí que hoy voy a ser tan buena persona que ni siquiera voy a hacer spoiler. Ninguno. Ni tampoco voy a hacer filosofía barata. Esta ha sido una confesión que yo necesitaba hacer. Tenía que daros las gracias a todos. De verdad, además, sinceramente, de corazón, porque esto ha continuado. En el programa 15 esto se tenía que acabar. Este es el programa número 16 de la primera temporada. Y aquí seguimos. Aquí seguimos en... Y habrá un programa 17 y un 18 si todo sale como espero. Hay que advertir que cualquiera que crea que pueda aportar algo a la órbita de Endor, lo único que tiene que hacer es escribirnos a nuestro correo, que no lo repetimos en cada programa porque se me olvida, así de simple, orbitaendor@gmail.com, y nos lo proponéis o a través del canal de Facebook o a través de esa casa en la que nos dejan yo siempre lo he visto como una especie de cervecería en la que nos dejan una mesa al río en uno de los rincones para que nos sentemos y nos tomemos nuestra pinta, que es FDM, Foros del Misterio, o a través de nuestra página web, que solamente sirve para que colguemos los programas. Algún día tendré que actualizar eso, poner artículos o qué sé yo. Creo que hay más actividad en nuestro canal de Facebook que en lo que se supone que es nuestro blog oficial, pero bueno, ahí está. Algún día quizá incluso tengamos una página web como Dios manda, aunque bueno, todavía estoy esperando a que el webmaster que me la va a hacer por la cara pues diga, oye, te lo hago por la cara. Entonces le diré, adelante, te estaba esperando. Así que nada, espero que hayáis perdonado estos pequeños minutillos en los que me he permitido hacer un poquito el gamba, pero realmente lo tenía que hacer. Por eso el que haya sido tan críptico al principio del programa. Os voy a dejar con, nada, unos pequeños minutillos que se van a ir apagando progresivamente para que os quedéis dormiditos si estáis en la cama. Y si estáis en cualquier otra situación, que será lo más habitual, pues nada, para que vayáis abriendo los ojos, desperezándoos de este rollo que os acabo de contar, y sigáis con vuestra vida. Así que unos minutillos musicales, así, de esta increíble banda sonora. Es la verdad es que la he descubierto, la voy redescubriendo, la descubrí en su momento, dije, oye, pues tiene temas interesantes, y poco a poco voy redescubriendo, digo, madre mía, qué gran trabajo musical. Es la banda sonora del juego Assassin's Creed, La Hermandad, y madre mía, me encanta. Así que nada, chicos, nos vemos casi seguro la próxima semana. Ahora que digo que la próxima semana seguro me caigo. Pero no, yo creo que la próxima semana volvemos con la órbita de Endor. Programa 17. Es decir, dos programas que no deberían existir. Uno ya existe y el próximo será una realidad dentro de 7 días. Un saludo, chicos y chicas. De verdad. Habéis conseguido que esto siga adelante y que un proyectillo así que yo no me tomaba demasiado en serio y que sigo sin tomarme demasiado en serio porque esto es un juego haya conseguido al menos trascender más de lo que estaba previsto. No está mal. A ver lo que dura. Sin pretensiones, eso es lo más importante. Gracias por escuchar esta confesión y espero que os haya gustado el resto del programa, que era lo realmente interesante. órbita de Endor.